queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas. Aquí un programa exclusivo para todos vosotros, un programa muy navideño con el que, bajo mi punto de vista, es el mejor villancico de la historia. Mi burrito sabanero versión reggaetón, disponible en Spotify. El niño con autotune puesto. Porque ahí nadie se puede pelear, no estamos hablando de Jesucristo, de la Virgen, cuestiones religiosas, es un burrito. Ahí los burritos, son sagrados en cualquier religión, así que nosotros aquí lo vamos a reivindicar. Bueno, lo del tuki-tuki, esa parte nunca la entendí exactamente a qué hace referencia o que le faltaban sílabas para completar la melodía, pero hoy vamos a hablar de videojuegos, por supuesto, aparte de villancicos, aparte de la Navidad, porque es el último programa para mecenas del año. Y creo que era importante hacerlo uniendo dos cosas fundamentales, la Navidad, por supuesto, pero también los videojuegos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Recordando aquellos títulos, aquellas obras que nos han regalado precisamente en Navidades o que de alguna manera están vinculadas por alguna historia, alguna anécdota con esta fecha tan especial del año. Yo voy a darle la bienvenida aquí a los elfos, que ya sabéis que en el anuncio de cierta cadena de tiendas ya no es, creo que mi padre es un elfo ni mi madre, ahora son los niños, los propios elfos. ¿Cómo ha cambiado el cuento? ¿Cómo ha cambiado la historia? El plot twist. Tony, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues mira, iba a decirte... Uy, se te ha cortado. La magia de la Navidad, que no te ha dejado. A ver. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Vale, que tuki-tuki es una salsa y el burrito es lo que le está preparando su madre. Cuando dice que va trotando, es que le ha puesto demasiado aceite y va saltando un poquito como cuando haces palomitas. Y de camino de Belén, pues irán en una autocaravana. No es navideña, es de vacaciones en familia. Madre mía, hombre, podría ser, ¿eh? ¿Qué giro le has dado al villancico? ¿Tú tienes algún villancico favorito o no? El de Mira cómo ven los peces en el río. Porque otra cosa no, pero en mi casa o en casa de mis padres siempre se sacan unas copitas muy chiquititas que es como casi vasos de chupito, lo que es la capacidad, y rellenarlo con moscatel o con frangélico, licores muy dulces y que no son muy suaves en cuanto a gramos, en cuanto a grados, y ir bebiendo ahí los peces en el río. Digo, pues vamos a ser peces, vamos a sacar las copitas. Vamos a ser peces. Qué metafórico ha quedado. Vale, pues esta corriente vamos nosotros a tirar para adelante y nadar todos juntos. Así que voy a darle la bienvenida también a Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues mira, yo quería decir que estoy un poco hasta las narices de ese anuncio que has comentado. Porque ayer mismo por la noche estaba viendo la tele y si no salió cuatro veces en el periodo de anuncios, no salió ninguna. Acabas hasta las narices de la maldita canción, ¿eh? Sí, sí, son muy pesados. Sí, pero bueno, ese también es el objetivo de la publicidad. No que la odies, ¿eh? Pero sí que se te quede en la cabeza grabado. Es verdad. Totalmente. Pero bueno, al final es lo que tienen que hacer, es su trabajo, hay que respetarlo. Es su trabajo, sí. Hoy, desde luego, tenemos un programa, ya digo, muy navideño, donde ya han salido villancicos. No sé, a nivel de comida, ¿sois de polvorones o no? Pues no mucho, la verdad. Siempre alguno está en la mesa, pero no suelo yo caer. No soy mucho de comer polvorón, la verdad. Más turrones. Más de turrón, sí. Bueno, ¿y qué turrón os gusta? ¿Qué sabor? Pues, uff. Buena no pregunta. Sé. Sí, sí, ¿eh? No te sabré decir. Yo creo que no doy asco a ninguno, realmente. Yo creo que los más duros, esto que dices, son muy duros. Eso sí que no, porque me dejo los dientes y luego se queda pegadísimo a todo. Pero típico turrón negro, quizás con alguna guinda o con algo de fruto seco, ahí vamos muy bien. Sí. Vale, me gusta. Bueno, estamos escuchando ahora de fondo, la primera vez que lo veo, Los peces en el río versión reggaetón. No, pero Sergio, ¿por qué me haces esto? Está guapo, ¿eh? En realidad es una base rítmica que la han puesto, pero todo lo demás, la canción es la misma. Es lo mismo, sí, son los mismos niños. Sustituyes el opening de La Casa de Papel por esto y pega igual. Bueno, venga, anda, vamos a continuar. También nos acompaña hoy Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Sergio, por favor, bájame la voz de eso. Ah, no puedo, no puedo. Hoy es Navidad. No, hoy es Nochebuena y mañana es Navidad. Se le ha roto el botón al tío de la máquina. No, hombre. A mí mi canción favorita de Navidad es muy distinta a esto, ¿no? Es de Michael Bublé, que lo llevo escuchando mucho tiempo, y es una canción que se llama Frosty the Snowman, que es un tema que él canta, que está muy gracioso, muy bonito, para el que quiere que lo, que quiera que lo busque, que está en YouTube, en todas las plataformas y que lo disfrute. Y nada, pues yo de turrón, el que más me gusta es el de sabor a turrón, el típico turrón de Gijona, clásico de toda la vida. Soy de los que se piden el helado de turrón, a mí el turrón me encanta. Así que yo turrón en todas sus variedades y me gusta probar dulces navideños de todas las clases. Polvorones, peladillas, turrón duro, yema tostada, todo. Los pruebo todo porque para mí comer dulces navideños es síntoma o síndrome de Navidad y si no, no me siento que estoy haciendo cosas de Navidad. Y por supuesto también un jamón en casa. Tengo la sana costumbre de Navidad tener un jamón en casa y en Navidad se come jamón. Son cosas... costumbres propias y nada, yo todas esas cosas las tengo en mi que casa hacer, también. Sino... En mi casa lo del jamón es una cosa, bueno, es que una locura. Es muy del sur, es muy del sur eso de un jamón en Navidad en casa y mi madre gaditana, pues algo me tiene que dejar de legado y aquí lo llevo yo con mucho orgullo. Uh-huh. Sí, sí, sí, el momento de comprar la pata, bueno, tiene ahí algo de ceremonioso. Sí. Que todos nos creemos que sabemos cómo va a salir jamón. No, yo lo quiero más, sí, yo más. Y eso sale como quiere. Una vez es bueno, otra vez no. Y te reconozco que tampoco en mi casa tenemos un paladar exquisito, ¿eh? No. Hombre, también te digo. Hombre, si es muy malo, bueno, sí. Si está bueno, está bueno. Ahora, si el jamón es de estos de sin hueso, se nota que es sin hueso. Claro, sí, sí, sí, sí. No, en mi casa lo que se hace mucho, aparte del jamón, de comprarlo, son los roscos. Además, esto lo puse en mi última newsletter. Que es verdad que es la tradición de hacerlo todos los años, todos juntos, la masa, bueno. Y la verdad es que está muy chulo. Está muy bien. Está muy bonito. Esas tradiciones... ¿Los roscos, los de cuando te toca la figura o la haba? No, eso es el roscón. No. Ah, roscón, vale, cierto. Estos son como rosquillas con azúcar. Sí. Ah, rosco decirlo. De vino de toda la vida. No, rosco de vino es una cosa. Y él habla un dulce tradicional andaluz, que es un rosco hecho una masa que lo cubren con azúcar entero por fuera. Está delicioso. Esas cosas, bueno, es que en cada sitio... El rosco de vino no. El rosco de vino es terriblemente malo. Bueno, conozco gente que le gusta el rosco de vino. Te digo vino una de garrafón, Tiene que haber de todo en esta vida. No, aquí lo llamamos rosquillas, a lo que vosotros llamáis roscos. Están muy buenas. Vale, bueno, se está abriendo aquí el apetito y acabamos de empezar. Atreides, bienvenido. ¿Tú comes mucho por aquí, por estas fechas o no? Pues sí me gustan los dulces navideños, pero la verdad es que no solemos comprar en casa. Porque gorroneamos. Es así de triste, pero como claro, me paso las navidades yendo a casa de un familiar, de otro, solamente viene a mi casa en Reyes, que ahí sí, ahí el roscón, pero es que ni siquiera traigo el roscón porque lo trae mi suegra, con lo cual tampoco siempre compramos algo de mazapanes, de polvorones y de turrón, pero poquito para tener cuando viene alguien, pero normalmente es que comer sí comemos, pero no solemos comprar, está bien por ese lado. Pero no lo sé, a mí me gusta, creo que el dulce navideño que más me gusta son los mazapanes, aunque más todavía el roscón, pero como es solamente es un día y se acaba al final, pues ese no lo catas mucho y además es el final de la Navidad prácticamente. Entonces es eso, y los turrones sí, también me gustan, pero tampoco tanto. En cuanto a mi villancico favorito, la verdad es que me saturan enseguida, pero yo creo que es el de estos fideles, que es el que oía de toda la vida y siempre eso, cuando la primera vez que lo oigo, me recuerda ya la Navidad. Luego ya lo oigo 4 veces y me recuerda que odio los villancicos, pero mientras tanto es eso. Mi villancico, favorito es un villancico que me recuerda que odio los villancicos. Me encanta, porque al final es la realidad. Bueno, no, el que me recuerda de verdad que odio los villancicos es el de María Carey. ¡Hala! Porque es un temazo. Joder, coño, es un temazo que me ponen 107 veces todos los años. Ahí cada vez que lo oigo, quiero saltar por la ventana, de verdad. Sí. O sea, no es que sea malo, faltaría más, es muy bueno, pero es que todas las semanas. Mira. Con el Last Christmas. Tu tema favorito. Hoy estoy. ¿No hay versión reggaetón? No, creo que no. Atreides, tú no decías solo I Want for Christmas. No, no, pero el suyo favorito es este. El que no le gusta es el de Mariah Carey. El All I Want for Christmas. Pero en realidad le gusta a Atreides Fileres, ¿no? Que vale. Es que es cuestión de cómo lo escuche. En fin. No, pero a mí las navidades me gustan bastante. Incluso sí. Ahora, que ya no es lo mismo, porque no están mis padres y no tenemos niños, tengo mis sobrinos. Entonces, no es igual que cuando hace años, pero aún así siguen teniendo mucho encanto y sigue siendo una época muy bonita. Entonces, bueno, pues sí, sí me gustan. Además, hay regalos, o sea que lo tienen todo. Os digo una cosa, de todas las cosas navideñas, la que más me gusta es la de gorronear dulces en casa ajena. Me ha parecido algo, me ha encantado, porque además aquí, yo no sé los demás sitios, pero aquí es costumbre tener una bandeja de dulces navideños. Exacto. Para cuando viene la visita, pues sí, se presenta eso y se deja ahí puesto en el centro, pues, para que la gente pique el típico turrón de su char, el tal, que haya de todo, ¿no? Claro, pero yo no había pensado nunca en ir a pillar de los demás, que me parece algo alucinantemente interesante. Años, Juanjo, llevo años haciéndolo. Ojo que... No es adrede, pero quiero decir que como vamos a las casas de los demás, al final los dulces los comes allí. En casa no te quedan ganas de seguir comiendo dulces. Tienes una, como tú dices, una bandeja, pues cuando viene el vecino, cuando viene alguien con dulces, pero compró muy poquito. Recuerdo los primeros años de vivir aquí, que compraba dulces que me duraban para el año siguiente, de la cantidad que había, que no nos los comíamos. Así que ahora, poquísimo, la verdad. Que también os digo, muy saludables no son ninguno, ¿eh? No, ninguno. No. Solo hay que comer poquito. Pero también es verdad que saturan. No es difícil no comer mucho, o al menos a mí me saturan enseguida. Tan dulces. Tienen un motivo, que te pones a mirar el motivo histórico, y es que antes comer cosas con aporte calórico muy potente era algo que solo se podía hacer en fechas muy señaladas, y la Navidad era la fecha más señalada. Entonces, eran cosas para llenar el estómago en época de frío. Que os digo una cosa, pobres nuestros hermanos hispanoamericanos, que para ellos comer esto en verano tiene que ser el terror. Uf. El terror, que ellos están ahora mismo con bermudas y chanclas, ¿sabes? Y están comiendo polvorones, tú imagínate. Menos mal que no se puso de moda la fabada para esto, porque... Pobre. No, pero que iba a decir, yo voy a aplicar esta costumbre de Atril, y además voy a puntuar las mejores bandejas de dulces de la gente a la que vaya. ¡Ey, boda! No se me había ocurrido lo de puntuarlas, está bien. Voy a empezar a hacerlo. Si tiene nueces, gana un punto. Si tiene demasiadas peladillas, pierde un punto. Voy a ir así, poco a poco. Sí, yo le voy a dar el punto extra a los que tienen las almendras estas rellenas, de como de una especie de masa de mazapán. Correcto. Pues eso no se ve mucho, a mí me gustan bastante, así que también punto a favor. Vale. Bueno, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de Navidad. Navidad, que yo sé que a mucha gente no le gusta por motivos muy diversos, y lo comprendo. Pero luego está esa otra parte de la gente que le pasa como con San Valentín o fechas de este tipo, que dicen, no, es que eso lo puedo hacer el resto del año, me parece una excusa de los comercios. Vale, pero ¿lo haces el resto del año? ¿Tienes ese detalle? ¿Te reúnes con tu familia el resto del año? Porque si no lo haces, aunque sea por un imperativo social, no está de más hacerlo una vez, digo yo. El camino que lleva Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Yo creo que después del programa de hoy vamos a perder como 10 o 15 mecenas, ¿vale? Lo siento mucho. 10, 15, algún miembro del equipo puede que pase, ¿eh? También. Perdonadme mucho. Venga, vamos a retomar esto y reconducirlo. Videojuegos. El tema de hoy es los Reyes o el Papá Noel. Tenemos que empezar por ahí, por la diferenciación. Pero bueno, independientemente de la figura que pase por vuestra casa, normalmente deja regalos si os habéis portado bien. Y a veces son videojuegos. ¿En vuestra vida recordáis algún título que asociéis porque lo ha traído Papá Noel o los Reyes, y digáis, este videojuego, cada vez que veo el nombre, cada vez que veo alguna pantalla, me recuerda a esas Navidades en específico? ¿Quién quiere empezar? A ver. Bueno, pues yo tengo una anécdota muy... Mira, yo tenía la GameCube de hacía unos meses antes, y tenía poquitos juegos. Y la verdad es que no acerté mucho más que con el Pokémon Colosseum. Pero te tengo que decir que esas Navidades, los Reyes me trajeron cosas muy chulas. Y recuerdo que eran tres juegos y un mando. O bueno, de hecho, técnicamente dos mandos. Pero uno de los juegos era Sonic Heroes, que yo además me acuerdo que estaba en la habitación de mis padres porque tenía que poner ahí la GameCube, no me dejaban ponerla en el salón por alguna razón. Y por eso más adelante, muchos años después, dije, me compré una tele pequeña para la habitación y ya está, y solo para jugar. Y me acuerdo estar jugando en la habitación de mis padres cuando todos los demás ya habíamos terminado de comer, estaban con los turrones y tal. Yo estaba en la habitación de mis padres, estaba jugando el Sonic Heroes y todos los demás en la mesa hablando, no sé qué. Y yo ahí, la gente venía porque además siempre se deja los abrigos y los bolsos y todo se deja en la habitación de mis padres. Y la gente iba pasando y yo ahí en plan de, usted haga lo que tenga que hacer, pero no me moleste, yo estoy jugando. Y me acuerdo muchísimo de esas navidades. Me cayó también, que era el Donkey Konga, por eso digo lo de los dos mandos. Y con el otro juego, el Super Smash Bros. Melee, también grandísimo bueno, juegazo. Sí, que sí. Reconozco que me lo compré por la portada, yo no sabía de qué iba, pero la portada era tan épica y lo tenía todos los personajes. Digo, esto tiene que estar bien, por narices. Eso lo comentamos y, sí, sí, además en un programa para mecenas centrado en Smash. Que fue un juego que vendió, a muchas personas nos lo vendió por la portada, SML, sí, efectivamente. Y de todos los que han nombrado, la gran mayoría son juegos sociales o multijugador o que son agradables de ver desde fuera. O sea, que tiene mucho que ver con estas, sí, fiestas. La verdad es que sí, creo que todos tienen multijugador porque Sonic Heroes, creo recordar que también. Y obviamente es más, y el Donkey Konga sé que también, así que sí, sí. Todos lo son realmente, me acuerdo. Además de esto, me trajeron un mando extra para quien quisiera jugar conmigo. O si traía algún amigo o lo que fuera. Y me acuerdo mucho de, bueno, ese mando con el Smash. O sea, ese mando se reventó con el Smash. O no sé si antes ya vino mal de fábrica. No lo sé, pero ese mando no estaba bien, me acuerdo. Bueno, es que esto de lo de regalar mandos en Navidades y que el mismo día se rompa, tengo yo ya experiencia y lo comenté con la Wii. Con la Wii, bueno, se perdió un mando, así que hay que tener mucho cuidado. Pero mira, qué guay, ¿no? Y también esa conexión tuya con Sonic, ¿cómo te ha acompañado, no? Toda la vida. Desde pequeño, claro. Piensa que en mi casa lo primero que hubo fue Mega Drive y Game Gear con juegos de Sonic. Y a partir de entonces, pues ya vino que sí la Dreamcast y luego pues no hay más consolas de Sega. Pero como se fueron sacando juegos de Sonic en más plataformas, pues aquí han llovido juegos de Sonic, muchos no los he jugado, sobre todo en la era Wii, y eso me revienta un poquito. Pero bueno, el mejor que han sacado para Wii es el Colors, y ahora está remasterizado, y creo que comparte esa nueva reclamada de epilepsia que daba, así que yo contento. Vale, genial, pues venga, vamos a continuar con el resto de compañeros, que además qué bonito, ¿eh? Hablaba yo de lo importante que es la Navidad en ese efecto de reunir a la familia, de reunir al equipo, pues aquí en el batallón somos hoy 5, así que perfecto. Aitor, Navidades, videojuegos, ¿qué recuerdo puedes contar? Te voy a contar dos muy chiquitines, ¿vale? Por un lado, tengo que decir que tengo a mi familia paterna lejos de donde vivo, entonces normalmente solemos intercalar Navidades, algunas las pasamos aquí y otras vamos a visitarles allí. Y cuando era más pequeño, una vez que, bueno, varias veces me ha tocado de celebrar las Navidades en casa de mis abuelos paternos, y claro, yo allí no me llevaba consola ni nada. No es como ahora que, bueno, te llevas la Switch o te llevas, yo qué sé, o sí, podrías llevarte la Game Boy. Consolas portátiles sí, pero bueno, las consolas de sobremesa, pues no me las llevaba. Y recuerdo que alguna que otra vez, pues por allí pasaban los Reyes y me dejaban algún juego de aquella época, pues Nintendo 64, PlayStation 2, cosas así. Y recuerdo estar allí con el estuche del juego diciendo, uff, qué ganas tengo de volver a mi casa para poder probarlo. Y recuerdo leerme los manuales de instrucciones una y otra vez. Vamos, los quemaba completamente en el viaje de vuelta también. Y deseando probarlo, la verdad. Era como una alegría por un lado y por otro lado la desesperación de decir, uff, necesito mi consola ya. Esa sensación nos ha pasado a muchos, también con cumpleaños, pero sobre todo con Navidades, es verdad, que te regalan algo y, hombre, estás bien con la familia, pero lo que estás deseando, sobre todo cuando eres pequeño, es ponerte ya y estrenarlo, ¿no? El momento de abrir los juguetes o abrir el juego, eso es una sensación muy bonita. Sí, sí, sí. Y antes, bueno, lo que decía, tenías los manuales y podías hacer un poco abriendo boca, leyéndote, pues eso, las instrucciones, viendo las ilustraciones, ¿no?, que venían. Ahora te pasa y estás vendidísimo porque tienes el disco y bueno, y puede, porque a lo mejor tienes hasta el código y nada más. Y luego, por otro lado, tengo una anécdota ya en mi casa, tendría 6, 7 años y fue el año en el que los Reyes me trajeron la Nintendo 64. Brutal, ¿eh? Creo que además ha sido la única vez que me han regalado una consola como tal, porque otros años sí, ha caído juegos, han caído cosas, pero una consola como tal creo que solamente fue en esa ocasión. Y me vino con Super Mario 64 en un pack y madre mía, esa noche es que la quemé, pero a niveles brutales. Yo venía de jugar Super Mario Land en Game Boy y claro, el cambio, wow. El contraste de jugar un Mario en blanco y negro, scroll lateral, que por la noche tenía que ponerme la linterna porque si no, no veía nada, a jugar un Mario en 3D con un montón de colores, con palanca direccional, bueno. No os podéis imaginar, creo que me llevé la consola a casa de mi otra abuela, la que tenemos aquí sí. Viviendo cerca. Creo que es la única vez que juego yo a una consola en casa de mi abuela, o sea, fue un evento completamente especial, vamos. El niño del meme, ¿no? Nintendo 64. Total, el Nintendo 64 español, ese fui yo. Y además, en una época en la que es verdad que Nintendo 64 no era la consola más popular, no. Todo hay que decirlo. Claro, era el año 99, o sea, ya la consola llevaba en España al menos 2 años, ¿eh? Ya tenía su catálogo y tal, pero vamos, yo ya no veía lo que había de novedades, estaba simplemente alucinando en colores. Claro, qué guay, qué chulo, qué buen recuerdo. Esto es lo chulo, que vamos a ir intercalando, imagino que son experiencias que nos llevan a un periodo, a otro. Juanjo, voy contigo, ¿cuál quieres resaltar? Bueno, yo primero decir que yo tengo mi costumbre navideña, ya lo he dicho ya alguna vez, pero yo siempre en Navidad me juego mi Metal Gear Solid clásico de la Play, bueno, no el clásico de la NES, etcétera, no es el Metal Gear original, aquel más antiguo, sino el de el original de Play. Me lo juego todos los años, saco mi Play original, la mía, saco mi juego original, el mío, mi memory card, enchufo y me lo paso esa Navidad. Tardo poquito porque ya todos los años. Una costumbre que no adquirí de manera consciente. No dije voy a jugar todas las Navidades a esto, sino simplemente lo hacía y ya se ha convertido en una costumbre anual. Lo hago todas las Navidades. Y después decir que para mí... la Navidad y los videojuegos vienen muy unidos porque, por suerte o por desgracia, tanto yo como mi hermano, nuestro cumpleaños es en fechas navideñas. Mi hermano y yo nos llevamos 1 año y 2 días. También creo que lo habré dicho alguna vez en el podcast. Yo nací el 4 de enero y mi hermano el 6 de enero del año siguiente. Que, por cierto, comparto cumpleaños con Aitor. Esto también lo digo, si él no lo quería contar ya, que lo sepa todo el mundo. Cierto, es verdad. Compartimos año de cumpleaños. Bueno, el caso es que, claro, es muy, muy fácil que te regalen videojuegos. Si no son los Reyes Magos o Papá Noel, por su parte, que sean pues tus familiares pues, por tu cumpleaños. ¿Qué tiene de malo que es? Pues que normalmente pillas menos regalos, por lo que sea, porque cuando los regalos son más espaciados, parece que son más. Pero el caso es que por Navidad suelen caer muchos. Y tengo una anécdota de un año, el mismo año que me regalaron la Super Nintendo, yo me pillé el pack de Super Nintendo con el Super Mario All Stars, que además de ser alucinante, era... un conglomerado de Super Mario Bros. 1, 2 y 3 más el de los levels remozado, remaqueado, todo aquello era la locura, con guardado de partidas, era el super cartucho, a mí me volvía loco. Pedimos a un familiar que no estaba viviendo en la misma localidad que yo, le pedimos, nos pidió, preguntó qué queríamos, mi hermano y yo, y le pedimos el Donkey Kong Country, ¿vale? Entonces se lo pedimos y no lo envió. ¿Qué ocurrió? Que como lo envió por correo, no llegaba. Y resulta que al preguntar a este familiar, la dirección que había puesto había sido errónea. Y nos llevamos un chasco impresionante, porque claro, no llegó el juego. El juego no llegó y lo dimos por perdido. Pero resulta que la persona que recibió ese paquete de regalos, donde no venía solamente el Donkey Kong Country, venía alguna cosa más, se apiadó de esos niños. Uf. Porque también venía una carta de pues navideña, esa sí es la magia de la Navidad, ¿eh? Y esa persona nos... tengo que decir que el cartucho de Donkey Kong venía abierto porque la caja de dentro, la parte de dentro, la caja de cartón del juego estaba abierta y la parte de dentro estaba rota. Es decir, que alguien abrió eso de mala manera. Pero el caso es que, aún así, devolvieron el paquete. Y no llegó, meses después, no llegó a casa. Y la verdad es que fue un chasco de primera, pero una alegría tremenda de segunda. Un juego que además es espectacular que me lo pasé entero, me hice todo el juego al completo y que disfruté muchísimo. Por eso, para mí, Donkey Kong es el espíritu navideño total. La magia de la Navidad, de que todavía hay buenas personas en el mundo. Que sí, a veces sí, lo es difícil de creer. En tu tierra, ¿eh? En tu tierra, Sergio, me lo mandaron en aquel momento era Campamento, que es una pedanía de San Roque, que es una población que está en el campo de Gibraltar. Pues mira qué guay. Bueno, pues vamos a continuar entonces, porque Atreides, a ver, tu experiencia en Navidad y videojuegos. Pues mi experiencia en Navidad y videojuegos, pues, a ver, ya he dicho que no tengo niños, pero sí que tengo sobrinas. Y mi sobrina, yo sabía que quería tener el Super Mario Party para Switch. Entonces, ¿qué hicimos? Pues se lo pedimos a Papá Noel que nos trajera el Super Mario Party. El día de Navidad, bueno, creo que fue al día siguiente que quedamos y eso, pues se lo llevamos. Y cuando abrió el papel, los ojos, parecía el gato de gato con botas. O sea, todo ojos, impresionante. Sí, ahí viéndolo, lo abre, le quita el plástico, abre la caja y estaba vacía. No venía el cartucho. ¿Qué dices? Lo que oyes. No, venía el cartucho y precintado y todo. O sea, ¿pero era por descarga o un fallo en el embalaje o qué pasó? No lo sé, fue algo increíble. Normalmente, a ver, es muy raro que no entre el cartucho adentro. Que si hubiera ido abierto, pues yo le podría haber echado la culpa a algún elfo que se le había cogido y no era de los mejores que tenía Papá Noel, un reno que se lo había comido, quién sabe. Pues no, nada, había desaparecido. Pues nada, consolamos como pudimos, menos mal que tenía muchos otros juguetes para jugar, pero la verdad es que a mí me llegó al alma el bajón que le dio a la pobre niña en ese momento cuando yo, gracias a Dios, tenemos los Reyes Magos. Fue en el primero y no fue cuando Reyes Magos. Y pues nada, un mensaje urgente, por favor, por favor, por favor. Llegaron a tiempo y en Reyes se lo llevamos. Y ahí ya pues disfrutó como una cría, como iba a ser. Pero la verdad es que el bajón del momento me quedé. Yo creo que mandarían a otro elfo desde Laponia a ver si podía hacer bien su trabajo. Pero de todas formas, con ese primer juego que no estaba el juego dentro, eso yo creo que al quien se haya encargado debería de poder reclamar. Ah, no sé, yo le mandé una reclamación a Papá Noel. Además, yo siempre he sido más de Papá Noel que de los Reyes Magos. No por él en sí, sino porque la fecha es fantástica, porque tienes todas las vacaciones para jugar. Eso sí. Y que era la idea para que la tuviera precisamente eso. Así que una reclamación, la pobre niña luego en Reyes que tenía el día 7 para jugar nada más. Bueno, lo jugaría más que decir sin tener que ir al cole. Sí, pero sí, el caso es que, oye, fue un poco bajón en ese momento. Menos mal que luego estuvo bien. Y a mí como anécdota, yo lo que recuerdo con más ilusión fue el día que me encontré en el árbol de Navidad un Sony MSX, un ordenador de 8 bits de la época que no me lo esperaba. ¡Buah! Para nada. Habían llegado hacía muy poco a España y ahí estaba, incluyendo el Nemesis. Y otro que era Alibaba y los 40 ladrones, que era un juego muy parecido al Pac-Man, pero que en vez de con eso eran con los ladrones que te perseguían por el y otro de coches en el que ibas soltando gas para poder dejar atrapados a los o sea, me vino con tres juegos y todo de cartucho, no había que cargar ni nada, así que me lo pasé, vamos, genial con eso. Hay que resaltar para los más jóvenes que el MSX era de los ordenadores, microordenadores de la época, era el pepino, era el bueno de todos, el que tenía un MSX era el que tenía con el que podía fardar más, porque el baratito, el más modesto era el Spectrum. Estaba después el Amstrad, que sí, el Commodore 64, también. Habían varios que estaban bien, pero después estaba el MSX, que era el bueno de verdad. Además, tenía titulazos, tenía un support increíble por parte de Konami, y entonces juegos muy buenos y muy, muy variados. Los Metal Gear eran de ahí. Sí, de MSX2, exacto. Uh-huh. Pero la cosa otra buena que tenía es que tenía cartuchos. Quiero decir que en vez de cargar con cinta, que también te lo podías cargar, y que era toda una experiencia que ayudaba mucho a fomentar la paciencia y la meditación, pues aparte de eso, y sobre todo a no cargártelo cuando fallaba y tenías que volverlo a poner a ver si funcionaba la cinta, porque iba con cinta de cassette, el cartucho lo metías y jugabas como una consola. Estaba muy bien. También es verdad que era el que menos se vendió en España, y muchos juegos al final de su historia no llegaban, se quedaban en los otros que eran más vendidos, pero como eso a mí en ese momento no me importó y disfruté, buah, una barbaridad. Ese fue el recuerdo que tengo más así de videojuegos que me llegaran. Qué guay. Pues en mi caso, Papá Noel no me dijo que esa ruta no la hacía. La de mi casa nunca ha venido por ahí. Entonces, nosotros hemos ido de Reyes Magos, excepto una vez que yo no sé por qué, Papá Noel dijo, mira, a estos pobres chavales que están en Algeciras, vamos a cambiar un poco la ruta y que llegue por lo menos. Y ese año, precisamente, fue el 23-24 de diciembre, que estaba yo en el Supersol, que es una cadena de supermercados aquí de Andalucía. Mítica andaluza, sí señor. Y que con el tiempo ha variado y ahora la ha comprado Carrefour y ya, bueno, ya no es lo mismo. Pero en aquel momento vendían de todo, aparte de comida, vendían también consolas. Y recuerdo que vi Golden Sun allí en la estantería, una portada además preciosa, el primer Golden Sun de Game Boy Advance. Y yo, venga, por favor, vamos a poner la carta última hora, envío express para que llegue hasta Laponia, a ver si, aunque sea mañana o paso mañana, Papá Noel lo puede traer. Mi madre, como embajadora, como transmisora de la información, no era muy partidaria, porque dijo, Papá Noel entonces va a tener que renunciar a cualquier otro regalo y solamente te va a traer el Golden Sun. ¿Estás seguro de que quieres eso? Yo, que ya he contado en alguna otra ocasión cómo mis padres alguna que otra vez me han ofrecido negocios así de ese tipo, de ofrecerme alternativas, mi padre todavía me acuerdo cuando me dijo, ¿quieres un pony o la Nintendo DS? Y yo le dije, la Nintendo DS, y no hubo pony. Pues en esta ocasión me dijo, ¿quieres solo el Golden Sun o que los Papá Noel traigan, el Papá Noel traiga en su saco más cosas? Y yo le dije, quítate de rollo, que venga el Golden Sun y ya está. Y efectivamente, me trajo el Golden Sun, que yo lo disfruté. ¡Qué juegazo, por favor! ¡Qué maravilla de juego! Así que cada vez que veo Golden Sun, siempre en estos artículos que lo reivindican, que lo quieren traer al presente, yo me acuerdo de los pocos Papá Noel que hemos celebrado en mi casa. Ese, y luego también el lanzamiento de Wii, que fue precisamente en unas navidades también, con el Twilight Princess, con Zelda, cómo lo jugábamos mi hermano y yo, o sea, increíble, pasándonos el mando lógicamente, y el enganche que tuvimos. Entonces sí, para mí mis recuerdos, curiosamente, van vinculados a Nintendo y van vinculados en este caso a Golden Sun y a Zelda. Así que mira, experiencias muy chulas. Me gustaría también saber los mecenas, navidades, videojuegos, algún título que esté relacionado, que les hayan dejado, que le haya hecho mucha ilusión, que nos lo cuenten en los comentarios porque va a ser muy interesante y lo vamos a poder compartir. Yo esto de los niños que cantan tengo un problema y es que no sé hasta qué punto son niños o son personas adultas fingiendo que son niños. O sea, del Espíritu Santo, que cantan así, con la voz apitufada. Sergio, por favor, tu nivel de apitufación de voz, así en live, me parece increíble. ¿Cómo modulas? Sí, sí. Bravo. Y hoy porque estoy malo, la verdad. Bueno, pues nada, vamos a ir concluyendo este programa para mecenas navideño. Hemos querido aquí sacar a relucir los recuerdos que teníamos y siempre con esa esperanza y esa luz de crear y forjar otros nuevos, porque cada año es una oportunidad de vivir experiencias nuevas y eso es lo bonito de estar vivos. Así que, Tony, nos vemos la próxima semana aquí en el Batallón Pluto. Por supuestísimo que sí. Y una cosa te quería decir, ahora que has dicho celebrar que estamos vivos. Estos villancicos se grabaron hace a lo mejor 50 años. A lo mejor esos niños ya no están vivos, como las risas enlatadas. Y esto va mejor para Halloween. Sí, sí, sí. Como el niño que sale en la portada del Kinder, igual, que es un niño alemán que tiene 50.000 años, pues igual yo digo, ese niño ya va con un bastón. No lo sé. Sí, sí. Pero bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí. Pues igual, Aitor, que nos despedimos. Bueno, nos despedimos ya. Deseo una feliz Navidad a todos nuestros mecenas, que disfruten de unas buenas fiestas. Y desde aquí pedirle a los Reyes Magos que si cae una Play 5 o una Xbox Series X, pues tampoco pido nada más, ¿eh? Eso, y si no, pues aunque sea un ticket pues de salud. Un sorteo, claro, o un ticket de un sorteo de cuando haya stock, también es una posibilidad. Y fíjate que le he lanzado esto y yo he dicho la semana que viene, pero claro, es que estamos grabando esto en una línea temporal que realmente ya no es lo que podemos decir para la semana que viene es feliz Navidad, porque ya sí que será la Navidad Y eso es una cosa también, pues, fantástica. Y lo mismo puedo decir, Juanjo, nos vemos ya el año que viene aquí en el Batallón. Pues sí, ya hasta el año que viene. Espero que la gente, los oyentes, bueno, en este caso los mecenas, disfruten mucho la Nochebuena, la Nochevieja, que la celebre, y igualmente con un Año Nuevo y la Nochevieja, que se coman las uvas y que lo disfruten todo lo mejor posible y que entre un año lleno de felicidad, y esperemos que dejemos atrás todo lo malo y que venga por delante todo lo bueno que ya falta hace. Ojalá. Y bueno, pues igual, Atreides, es tu momento. Esto es como el discurso del rey. Di lo que quieras de cara al año que viene. Pues poco más que desear feliz Navidad y que sea un año mejor que el que dejamos. Feliz Navidad. Esto es el Batallón Pluto. Muchas gracias por habernos acompañado todo este año, este 2021, que sabemos que ha sido complejo, muy difícil, pero al menos tenemos algo en lo que aferrarnos, que es un hobby, una afición que compartimos entre todos, que son los videojuegos. Así que nada, un saludo, amigos. Hasta luego. Chao, chao. Morri Crim. Navidad, Navidad, porque ya nació. Ayer noche, noche buena, el niño de Dios. Navidad, dulce Navidad, con campanas.